tanto il nostro shock. Pacari pacha, cállate. Yana tutata, mis escanches. Kayakimi kachi. Rignanaku. Pacha causa, mishki shimiwa. Rixinakui. Uidaikunawa, miaupa yuyaikunawa. Rixinakui. Yasanakunawa, takikunawampash. Rixinakui. Kay pachapi kasarinchik, alli shamushka kapaychik. Imanajati kapangichik mashikuna tigramupanchi kai kai kikuska punjapi kai riksinaku uyachi kai kito jaktamanta uyarikunchi tukui Ecuador mame jaktapi sinajatak shukti aiju hatun hatun marka kunapi sinajatak shukti mame jaktakunapipish sinamikan kai uku radio kandishunchari Casa de la Cultura Ecuatoriana chay ukumanta mi uyarikunchi kai kito villamanta nyukanchi kai Ecuador mame jaktapi kunanka bueno kai pitaki kunaun sinajatak shuk wijay kunaun samunchi Marcelo Atupaña, Shungumanta, Kikin Kunaun, Kaipi, Acompañangapa, Shinajate, Kai Kuchumanta, Kangapa. Shinajate, Masi Daniel Castellanos, Wasapi, Rima Chiango Kunata, Pai Yanapakun, Shinajate, Pai Pakpis, Napai Kunata, Shinajate, Pai Wantuki, Punjakuna, Kaipi, Kanchi. Shinamikang, Yayakuna, Mamakuna, Wawakuna, Kikin Kunapa, Jankai Kunapi, Yachai Kunapi, Ajija Rishka Kachung Nipanchi, Shinajata, Nyami Kikin Kunaka, Nya. Wasipi nya samangapa sinajata na spaga nya mikunata yanugungichi kikin kunapa wawa kunao sinajata tukui ajupura sinasita ajukupi mikungapak. Sinamikang may sumak tukui kay yuikuna sinasita kikinkunapak ajuta niya upang mga panggapo sinasita kaya punjakuna samuk punjakuna tukui shukti shukti rurarikunawang aji ringapak saipi yuyarikungichi. Sinamikang masikuna kay tukui kay sumak taki usamurkanchi kay kakang mim purwajak tamanta saranyusta masikunami takishpo yachikorka na jumay sumak taki kay tukoy kay haku Villa Mariama haku Tia Rosa nispa may suma kay yaykuri manchi sinayatak sinayatak napasun ninchi tukoy kay ñukanchi Ecuador mamayaktapi uyakunkuna kay marca kunapi uyakunkuna kay mas que todo Villa kunapi kay vía internet ñukanchi kay nishunchari kay www.casadelacultura.gov chay.es chaypi uyakunkuna sinayatak ñukanchita mas kay tukunguichi kishkangapak shinallatak kikunata mañangapak kishkay tukunguichi kay ñawi panga nishka Facebook nishkapak riksinakuy uyachi chayman kishkay tukunguichi takikunata mañangapak shinallatak ima shuk yuyikunata ñukanchiwan tandalla karangapak kay tukuy ñukanchi uyakunawan ñukanchik punllanta shamungapakinachu shinami kan mashikuna mashi Daniel shukti taki usamunchik katingapak. Thank you. wanta kushi kwimi tukuya waila shuchi tukuya waila shuchi nipanchi kamsa yuta nipanchi kamsa yuta ama tukangichu ama tukangichu nipanchi shimi yuta nipanchi shimi yuta ama chikarichu ama chikarichu kikimba ya warfi takisa charingi kikimba ya warfi takisa charingi chikaza kunawa Yorikunawa, shiki tatakishu, chuma tatakishu Manda kukunata, chupi ya uyaichi Chupi ya jakaki, kushiki tapashu Kuyai takazashu, chijaki tatakishu Kuyai takazashu, chijaki tatakishu Kuyai takazashu, chijaki tatakishu Kuyai takazashu, chijaki tatakishu Tigramupanchi kai tumak taki on kai tami bueno kai tumak taki nacho taki nyukanchi kausaita nyukanchi churaita nyukanchi takita tupi chay kunata ama kunga shuncho ni mai pikash papas kai nyukanchi churai kuna shinajata nyukanchi rima y tupi chay kunata gamana kunga nacho kanchi nis kai taki kuna wampi samu kai nisun chari yui kunata nisun hasta un nyukanchi kausai kunata sinji ya chingapak punjant sinamikang mashikuna kunang nyapis kanchiha nya Kuska punjapi, ni sunchari kulka punjapi, nya kanchi, nya kaikija pes tukurikung, nya masikuna, sinajati kikinkunapa, wasi ukukunapi, nya maikin, nya. Bueno, yacha kwamra kuna, nya kikinkunapa, ni sunchari kai yacha yukumanta, masi yacha chikuna, ima ni sunchari kai, ima sti ni sunchari janka ikuna takatsikanga na tsukikin kunapa yacha imanta chay kunata mi rakungichi kai pachakunapi sinajate kai taki kuna unchaya munchi kai ukumanta kai riksina kui ukumanta kai kitu vijamanta kikin kunata tandaja chay imanta uyarishka tingapa sinajate kai taki kunata kikin kunama karaspa katingapa sinamikang mashikuna nyukanchiguan taki kunata nishpaka bueno kai achitukungichi kai 2220966 man kai achitukungichi kai mikan kai uyachi pu kai uyachi ukumanta yupaikuna sinallatak ñukanchik kai nishunchari ñawifanga mampish kichi kai tukungichi takikunata mañashpa nagashpaka shukta ima yuikunata ñukanchikun tandalla rimanakushpa katingapak ka kanmi riksinakuy uyachi chayman kichi kai tukungichi sinamikan mashikuna bueno ñukashuk willachikunata apamuni kunan punchapika nishunchari kai bueno sarun punchakunamanta ña kai mushuk nishunchari kai llakikunata rikungapak chaypak kai código orgánico integral penal nacho ña yaykuparka nacho ñukanchik kai llakikunata rikungapak tukuy chay kai ñukanchik Ecuador mamisactapi shinallatak kai bueno ñawpa código penal garka chay shutirido garka chay ña kunanka ña paya ña wakchirido chayka bueno rashkami 1945 watakuna pimi rurarishka chay código penal kan shinallatak ña casi kaina pasan punllakunaman chata kay mes de agosto inti punllapi nishunchari chunga punllapi miña kunan kay mushuk nishun código orgánico integral penal kay ña vigencia pican shinallatak bueno kay pika achka yuyarikuna tiyan achka rikunakuna achka yachanakuna shinallatak tukuy kay llakikunamanta shinallatak shukti rikunakunamanta mi tiyan mashikuna shinapash bueno kunan kaypi shuk willaytapamuni shinallatak bueno kayka shuk markallapi nishunchari shuk kitillapi nishunchari kay kai código penal integral y hay kuskamandaka kai imagi yaki kunataka kai código integral penal pi rikuspaka nisunchari wakichirka ma sukta yaki kunata sinajata imagi kunata kuta hasta un sinji achispa katikun kai musu código penal integral penal wanka. Si no me cago más chicona, por ejemplo, ni su chari su cuya italla ni su charinchi, por ejemplo, cae Puerto Viejo ni escape, por ejemplo, chaypica yapa echando más chicona, chay yaki con la manta, bueno, chaypi huachirisca tía con cuna, nachu, si napa, bueno, cae código penal integral, yaikusca mantaca, imagín yaki chicona pica, bueno. Nisunchari sub ricochila tanispa, por ejemplo, kai nisunchari artículo 72 pinispa, por ejemplo, nisunchari kaika extinción del delito o de la pena por la ley posterior más favores. Nisunchari kaika, por ejemplo, sub delito, ñaupa kuna kachiko, paya código penal pika karka, por ejemplo, sub. El robo, kai nisun charpiti shuan chay yamata nispa, por ejemplo, chay pika tía corca ñaupa código penal pika robo simple, robo agravado, china ya tentativa de robo nishka chay kuna tierka. Kunan kai código, mucho código pigas kazi su robo nishka chasnaya de misti kichkarishka tía kun chay kamachi ukupika, si kai ni kuna chay ukupika, su nikipi. China ya te cae sutirisca. Si no me cae, por ejemplo, cae pica, chay, ni sunchari que cae mucho código integral penal, penal un yaikus kamandaka, mai achka mashikona mi beneficiado sakeriwan. Si no ya te, por ejemplo, cae ciudad de Puerto Viejo pica, 191 detenidos miña beneficiarisca, chay, código penal integral huanca. Bueno, pay con eso chari pay con acá juxisca ña, se pay con acá ña libertad, pisa que disca con acá y código integral penal huanca. Y manispa, por ejemplo, ñaupa código penal pica, kai por ejemplo, yaqui ni su chari y su robo ni escalamanta, por ejemplo, o robo simple, chayca casi su na, más na guata con acá, por ejemplo, na chay pica tipificado, garca ni su chari, más na guata. Chay manda kuti kai mucho código orgánico integral penal wanka kuti chay nisu chari robo simple manta chay mashi chay pi capitu kospa wakichiri tukarka kai cárcel nisika chay kunapika, por ejemplo, kunan kai mucho código orgánico integral penal wanka kuti chay kanyana tian, por ejemplo, tipificado como robo simple chay manda kuti ya majin kunaka pay kunapak chipena chay chay manatias kamanda chay manda kutin kai nisun chari may nisun abogados nacho kai yana pajuna kai yaki kuna manta riku kuna sina yata yana pajuna su nisun chay kishkata presentas kamanta chay manda kutin kai nisun chari código orgánico integral penal pi rikuspa chay pi beneficio chay tikulo pi chasnanikun nispa chay manta mi pai mashi maiki masna mashikuna nisun chari 191 mashikuna miña yukshishka chay, por ejemplo, cárcel de Puerto Viejo mantaka, shinallata kutin trámite pegan nin como 300 pijuti solicitud kuna de presentashka nin, kai beneficio mon nisparjari wangurengapa gunax, kai beneficio ta hapingapak shinallata, kai shu mashikuna imalami yukshirka chasna yukshingapak. Shinami kan mashikuna, bueno, kai wijekuna un katingapak, suktik taki un samuchi mashi Daniel. Puño y ya guagua, puño y ya aquí.

Yukan Chinyan, 2007. Éxito. Muy pronto, de venta en las tiendas musicales. Sina mikang masikuna tigramu panchi na zukai riksi naku uyachi kai Quito Villamanta sina jatak uyarikunchi kai tuku Ecuador mama jaktapi sina jatak shukti mama jaktaku na pipis uyarikunchi kai www.casadelacultura.gov.es nishkama sina jatak kai nyukanchi taki kunata hasta un maña itukungich sina jatak yui kunata kacha itukungich kai nyukanchi Nyawi fangama sina jatak riksi naku uyachi Chaita kishkashpa maskai tukungichi kai nyawi fangapi hapi tukungichi nyukanchita. Sinamikang masikuna kai takika karkami nyan nishunjari nyukanchi nyan pai masikunami kai sumak takita kapamorka sinajatak paikunami kan kai Otavalo jaktamanta masikunami kan. Sinamikang masikuna na paikunata katsuninchi kunan pachapikari uyakunkuna kai Sangolkipi uyakun masi Leonardo Orbe sinajatak paipa huyashka Erik Alemau sinajatak uyakunkuna kai Miami jaktapi masi Eternal Lionel paipis tukuy chisikuna ñukanchiwan tandaya samun pai masika uyaspa sinajatak kai ñukanchiwan tukuy kallari pachamanta kasi paika uyaspa samun sinajatak kai Estados Unidos mama jaktapi jati na paikunata katsisuninchi kai Nueva Jerseypi Fabián Chimbolema, Sinayatak Diego Morales, Paul Morales, Sinayatak Homero Chimbolema, Sinayatak Vladi Chimbolema, Paikunaman Napaita Kachanchi, Kai Rixinaku, Uyachi Ukumanta, Sinapa, Kai Guayaquil, Yaktapi Uyaku, Mashi Sara Huaraca, Paimampas, Napaikunata Kachanchi, Sinayatak Kai Ambatu Yaktapi, Uyaku Sugmashi, Pedro Gualán, Paimampes, Napaikunata Kachanchi, Sinayatak Uyarikunata, Kai Rixinaku, Uyachi Ukumanta. Y sinapas ñukanchi mashikunapis uyakunmi kai Quito llaktapi sinallataj na paikunata kachaninchi kai Jawa La Libertadpi uyakun ñuka wawkikuna paikunaka kanmi Nelson Atupaña sinallataj paipak warmi Marta paipak warmi Marta Guaman sinallataj paipak churi Santiago y paipak ushushi Yurak Sinayatak kai pai chayapiti uyaku ñuka kashuwauki Milton Atupaña sinayatak paipa huyashka Laura Ilvi sinayatak paipa churikunawan Dylan y Zairi sinayatak kai centro histórico pi uyaku sinayatak ñuka yaya Manuel Atupaña sinayatak ñuka panikuna kuri achiga Atupaña sinamekang mashikuna kai latakunga llaktapipis uyaku Marta Uxa paimampa sinapaikunata kachanchi sinallatak kai Cuenca llaktapipis uyaku mashi Nancy Shunaula paimampa sinapaikunata kachanchi sinallatak kai Huaquilla llaktapipis uyaku kai Cajunu llaktami kan pai shuk mashi uyaku paika kanmi Elizabeth Camacho paimampa ukllaykunata napaikunata kachanchi kai riksinakuy uyachi ukumanta sinamekang mashikuna katinchi bueno ñaja llanikurkani nachukay Sarun punchakuna manchata ña kai mushuk código penal integral yaykuparka sinallatak bueno chaypi achka llakikuna ta bueno majinkunaka bueno ña imashti kai nishunchari sentencia nishka chay paktashkamanta majinkunaka o majinkunaka kai nishunchari kai llakichishkamanta chay pena menor kashkamanta o nakashpaka kai mushuk código orgánico integral penal pica mana tiaskamata chay delito mana chay delito manta y mamata chay mashi sancionado karka chay mana tiaskamata majinkuna ña kai Puerto Viejo pica ña llukshishkakuna patsak iskun chunga shuk mashikuna ña llukshishka 191 mashikuna ña kanllama llukshishkakuna simple kai nishunchari kai bueno kai mushu código orgánico integral penal pichay llakichik mana tiashkamanta o nakashpaka ña paikunapak ñachi sentencia ña wata paktachishkamanta chaymantami llukshishkakuna mashikuna bueno shinallatak shuktik willayka kanmi bueno kai sarun punchakunashi igual willakurkanchi nachu kai riksinaku uyachimanta que kai shamuk punja 15 de septiembre mantaña shamukri nachu kai registro civil pe kai nishunchari ñukanchi bueno cédula kunapi rikunchi nayo estado civil chaypi ka por ejemplo churari grigmi ña unión de hecho como estado civil rigrin nachu shinami kan mashikuna por ejemplo chaypi ka ña por ejemplo ringami nin kashna rikungiji mashikuna bueno chaypi ka ringami nin irán como un dato del estado civil, como por ejemplo, soltero, casado, viudo, divorciado, y en este caso, unión de hecho. Por ejemplo, chasna me ringanin kai estado civil maipi ñukanchi kai cédula ni chiari kai fanga ñukanchi shuti kuna maipi mi zin tuki chai kunapi. Chana me ringanin nachu. Bueno, kai ka novedoso kan nachu kai unión de hecho shinallatak yachanchi nachu kai shukti mashikunapish tiyak nachu kai ñukanchi ayllu llaktapi shinallatak ñukanchi kai pachamamapi tukuy kai a nivel mundial nachu tiyan. Shinapash kai paja, por ejemplo, como requisitos ka kanga ninmi kai unión de hecho takishka chinga paja ña como kai registro civil pica, por ejemplo, tener acta notariado, shinallate que resolución su juez notaria chispa chami kanakan nin chay su requisito, shinallate katik requisito ka kangami kan kanami kanakan nin como el registro de solemnización de la unión de hecho en el documento de identidad, sino ya te bueno, caipica, ya visto su más tiene su chari su valor tian nacho, ni su chari cobras camicán, más icona, sino ya te caica cangami nin caita quisca chinabo, sino ya te cañu canchi cédula sinata cungapaja, cangami nin chay documento, o chifanga ca cangami nin $50, ni su chari cay. Pichka guaranka dolas kuna kanganinmi mashikuna sinallatak kaypika bueno nishunchari ishkandimi kay documento kunatak hapina kanin más o menos kay ñukanchi nayu yachanchik kay ñukanchi cédula de identidad chayta por ejemplo chingachinchi una kashpaka maypi purikushpa una kashaga suan kuna o nakspaka kungarinchikya chaypa kutin chayta tigra llukchikchinalla mi kayta igual llukchinakan chaypaka nishunchari kay chunga pichka dolaskuna mi kan nin shinallatik kayka warmindi kusandi bueno chayta llukchinakan nin kay unión de hecho pi chay mashikunapi chay ukupi kishkarishkakuna shinami kan mashikuna shinallatak bueno kipapika bueno ña chay mandaka su certificado shinada kunganachu como duplicado llukchingapak shinamikan chaymandaka kay tukuy kay como costo chay ka balingami nin como $80 chayta gastaspami paykunaka llukchina kanga nin chay como chay registrashkamanta como suk bueno cédula shinalayta llukshinga ña pero chaypika estado civilpika ña llukshinga es unión de hecho nish chana ña chay shutiun llukshiringa shinamikan mashikuna hasta un takin katinchi mashi Daniel. Thank you. Sinabi kang masiko na tigramo panchi kay takiw na ju kay tamitaki. Bueno, kay kapurwa manta masi Manuel Naula niska. Kay masi mi kay takita kataki na ju. May sumaktaki. Kay taki kunawon sinajata katikunchi kay uyachi ukumanta. Kay mikang riksi na kuy uyachi. Sinabi kang masiko na kay napay kunata katsuninchi hasta ang masiko na uyakunkuna sinajata kishkakun na ju. Sinabi kang bueno kay kishkakun kay waranda jaktamanta. Masi Yadira Kaisa, paimampas na paikunata kachanchi, sinajata ujarikunata, kay riksinaku uyachi ukumanta. Sinapas kay Riobamba Bijapi uyakunkuna mashikuna, mashi Jose Parco, paimampas na paikunata kachanchi, sinajata mashi Marta Alcocer, paimampas na paikunata kachanchi, sinapas kay Chusi Gandino pi wangurishka mashikuna, paikuna mikanta kikuna, sinajata paikuna mampas na paikunata kachanchi, kay riksinaku uyachi. Ukumanta sina kai kitu bijamanta. Sina mikang masikuna sina jata akan. Sukti na paikuna ta kachasunginchi kai Samora pi. Uyakunkuna masi Inez Naula paimampa sina paikuna ta kachanchi kai riksina kui uyachi ukumanta. Sinapas kai kitu bijapi uyakun kai Iñakito nishka chaipi. Martin Churuchumbi paimampa sina paikuna ta kachanchi. Paika kangmi sukmasi kai kayambi jaktamanta. Paika igual chisin nyukanchiwan kai nyukanchikta acompañas pasamu. Sinapas masikuna maisuma mikang na chukai tukui yuyekunawan sina jatak sukti rimaikunawan kai takikunawan samungapa kai kitu bijamanta kai riksinaku uyachi ukumanta. Sinapas masikuna kaya punchakuna bueno kai nishuchari kai kijapi kai samuk punchakuna kai sábado nichiari wacha punjapi kai iskai chunga punjapi mi suk masikuna bueno ya kaya pispaikuna kai pikanga paikuna nyukanchiman paikuna paktaki kunata uya chispa kai pikanga sinamikan sinapash kai paikuna mi suk lanzamiento de álbum Tierrita Mía nishkata ragrinkuna sinapash bueno kaya paikuna kai pikanga chaypi bueno kikinkuna bueno chay kaya punjaka paikunaun kai pikasun sinapash kai pachakunapi paikunaun kai pikaspa sinajata paipaktaki kunata uyachinga kai en vivo y en directo nishka kai ukumanta sinapas chaypi kikinkuna kai aitukunkichik kai 2220966 man nakashpaka kai ñukanchik ñawi fangaman kishka aitukunkichik riksinakuy uyachi nishka chayta maskashpa chaypi hapitukunkichik sinallatak kishka aitukunkichik. Bueno, kai pika kai apunchaka nishunchari kai mashikuna wanka kai pases de cortesía nishka tami bueno paikuna karakunga sinallatak kai pa kai 20 de septiembre porque kai su concierto tiakrin kai Teatro Nacional México nishkapi kai Quito llaktapi chaypa nishangichi kai pases de cortesía ta kaya kai pachakunapi kishkana kangichi sinallatak kaya nakangichi kai nishunchari pase de cortesía ta ganasa nishpaka o misasa nishpaka mashikuna sinamikan bueno kunan kai rato mari pachakunapi rinja sinallatak bueno ñapis ña ñukanchipis rina kanchi kaimanta kai kayakuna tuparishun sinallatak nipanchi kikinkunapa tukuy yuyaykuna sinallatak imala rakuykunapi sinallatak muskuykunapi pish alli rishka kachun nipanchik Marcelo Atupaña shungumanta kai kunan chishipi kikinkunawan tandalla kaypi karka sinallatak mashi Daniel Castellanos kay ñukanchik takikunawan sinallatak kay washa angukunapi pay yanapash tukuy chishikuna shamun kayakama mashikuna sinallatak kay takiun rinchik kaya mikanga kay mashikuna kaypi kanga ñukanchiman takishpa uyachingapa. Sin tu amor, sin tu pachacaman kay uyachita apamushkanchik. Yuyaykunawan, wiyaykunawan, takikunawan, napaykunawanpas shamupunllakuna tigramushun. Kaitaka, Corporación Intisita, chinallataq kaypimi kanchik tandanakuykunami rurashkaq.